la paso a buscar y le doy como él. La pongo al derecho, también al revés, yeah. Ella está bellaca, más bellaco estoy yo. Se vino cuatro veces, haciendo la 22. Chingamos y chingamos y no nos cansamos. Aquí no hay pelea, tampoco reclamo. Un feeling de gay, si no arrebatamos, yeah, yeah. Ella me quiere dejar atrapado en su juego. Y yo quiero darle hasta que se canse y le apague ese fuego, yeah. Magnética, una lunática, adicta al sexo y por eso en su juego de piel me tiene preso. Solo ella me llama cuando quiere sexo. Magnética, una lunática, adicta al sexo y por eso en su juego de piel me tiene preso. Me sigue llamando, diciendo que conmigo quiere. No le importa que tenga novia, ya siempre ha sabido que yo soy su nene. La baby es bien atractiva, le gustan las cosas prohibidas. Sube una foto, un video, bailando a las redes pa' que yo la siga. Y conmigo ella se mata, sabe de qué se trata. Cuando estamos en la cama, los dos prendidos en llama. Yo le hago lo que ella quiera, le embarro de Nutella. Ella dice que es santa, pero conmigo una fiera. Ella es una fiera. Que le gusta la maldad. Dime que tú quieres, mami. Conmigo se escapa nada más. Tú sabes. Lo hacemos en la oscuridad. Magnética, una lunática. Adicta al sexo y por eso. La verdadera mente de un perverso. Tera Perverso Music. Ray Fa Production. La Company. Alchemy. Dímelo, Hansel The Kickman. Brr. FT9. El bloque más poderoso. Yo, baby, llámame cuando tú quieras. Y dile a tu marido que se pare antes que le dispare.